está tu dueño que te viene a cantar. Acordeones para dos corazones que se saben amar. Si me miran borracho, si me miran tomando, por tu amor ha de ser. Es que tú no comprendes cuando lloran los hombres por alguna mujer. Cuando alguna mujer se nos mete en el alma, solo queda el bebé. Amorcito norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar.